you see the children dying from the bombs raining down from the sky? With no food or water to be had, genocide is always bad. We need to free Palestine. Stop the bombs and let us grieve. The hostages are not yet free. 2 million trapped with severe need. 13,000 children killed. Has your bloodlust not been filled? Thousands sick, but there's no pills. Stop the siege, let them rebuild. We need to free too long, let them return. The heart still yearns and freedom still burns. Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y en noticias de migración internacional, murieron en el mar más de 5,000 migrantes al llegar a España en 5 meses. Nota de la jornada. Un total de 5,054 migrantes murieron al intentar llegar a las costas españolas entre enero y mayo pasado, la mayoría de ellos en la ruta atlántica desde África hasta las Islas Canarias, según un informe publicado el miércoles por la organización no gubernamental Caminando Fronteras. De ellos, 154 eran mujeres y 50 eran menores de edad, precisó la ONG en su informe y cito, dice, monitoreo del derecho a la vida en la frontera occidental euroafricana. La cifra total de fallecidos registrada en los primeros meses del año equivale a 33 muertes al día, casi el doble de las 18 constatadas en 2023, agregó la organización. Los fallecidos procedían de 17 países distintos, que se refirió a factores como la crisis climática o los conflictos bélicos como algunas de las causas que llevan a las personas a emigrar hacia Europa. En la ruta canaria, concretó, se registraron 4.808 muertes, con un aumento de los cayucos procedentes de Mauritania, en los que viajaban tanto nacionales de ese país como del resto de naciones que conforman la región de Sahel. En tanto, en las rutas del Mediterráneo fallecieron tratando de alcanzar las costas españolas 246 personas, 175 de ellas en la ruta argelina del Mediterráneo Occidental. Entre los factores que explican el aumento de muertes, la ONG citó, entre otros, la sobrecarga con la que salen muchas de las embarcaciones, sus malas condiciones de seguridad o largas travesías que afrontan, a veces sin los medios necesarios para recorrer estas rutas. Y jamás entrega a mediadores la respuesta a la propuesta de cese al fuego, nota de la jornada. Jamás afirmó que dio a los mediadores de Qatar y Egipto su respuesta a la propuesta respaldada por Estados Unidos de un cese del fuego en Gaza, con algunos, cito, comentarios sobre el acuerdo. Hamas y la Yihad Islámica, un grupo armado más pequeño, dijeron que estaban dispuestos a tratar positivamente de llegar a un acuerdo y que su prioridad es lograr un cese total de la guerra. Un alto funcionario de Hamas, Osama Hamdan, aseguró a la televisión libanesa Al-Mayadeen que el grupo presentó algunos comentarios sobre la propuesta a los mediadores, no dio detalles. Y los ministerios del exterior de Qatar y Egipto afirmaron en un comunicado conjunto que estaban examinando la respuesta y que continuarán sus esfuerzos de mediación junto con Estados Unidos hasta que se alcance un acuerdo, dijeron. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el martes que la votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a favor de una propuesta respaldada por Washington para un cese al fuego y liberación de rehenes en Gaza deja, cito, tan claro como es posible que el mundo apoye el plan, y volvió a pedir a Hamas que lo acepte. Ha llegado el voto de todo el mundo, salvo por un voto, dijo, el de Hamas, afirmó Blinken a los periodistas de Tel Aviv tras reunirse con autoridades israelíes. Blinken dijo que el primer ministro Benjamín Netanyahu había, cito, reafirmado su compromiso con la propuesta durante su reunión de lunes por la noche. Jamás celebró el anuncio inicial de Biden sobre el plan y la resolución de la ONU que lo respaldaba. Blinken dijo que la respuesta de Hamas a la votación en Naciones Unidas era, cito, un indicio esperanzador. Nota de la jornada. Y Hamas quiere garantías de Estados Unidos para firmar la tregua con Israel. Nota de la jornada. Hamas quiere garantías por escrito de Estados Unidos para un alto al fuego permanente y la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza a fin de firmar una propuesta de tregua respaldada por Estados Unidos, dijeron dos fuentes de seguridad egipcias. Los mediadores, Qatar y Egipto, dijeron que jamás había respondido el martes al plan de alto al fuego por fases para poner fin a la guerra de 8 meses entre Israel y el grupo armado palestino, sin dar detalles. El plan fue hecho público a finales de mayo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, e incluye la liberación gradual de los rehenes israelíes retenidos en Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes en 2 fases, así como la liberación de los prisioneros palestinos con la reconstrucción de Gaza y la devolución de los restos de los rehenes fallecidos en 1/3 fase. Estados Unidos ha dicho que Israel aceptó la propuesta, pero Israel no lo ha manifestado públicamente. Las fuentes egipcias y 1/3 fuente con conocimiento de las conversaciones dijeron que a Hamas le preocupaba que la propuesta actual no ofreciera garantías explícitas sobre la transición de la primera fase del plan, que incluye una tregua de 6 semanas y la liberación de algunos rehenes, a la segunda fase, que incluye un alto al fuego permanente y la retirada de Israel. Las fuentes egipcias dijeron que Hamas solo aceptaría el plan si se daban las garantías y que Egipto estaba en contacto con Estados Unidos sobre esta exigencia. Y aquella una cita de 1/3 fuente dijo: Hamas quiere garantías de una transición automática de una fase a otra, según el acuerdo expuesto por el presidente Biden. Las autoridades egipcias no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios. Y cuando anunció el plan, Biden dijo que si las negociaciones para pasar a la segunda fase duraban más de 6 semanas, el alto al fuego continuaría mientras se prolongaban estas negociaciones. Por otro lado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el miércoles que Hamas había propuesto numerosos cambios a la propuesta de alto al fuego. Algunos, dijo, de estos cambios son inviables. Y anteriormente, un representante de Israel, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Hamas, y cito, había cambiado todos los parámetros principales y más significativos, caracterizando la respuesta del grupo como un rechazo a la propuesta de Biden de liberar a los rehenes. Sin embargo, Osama Hamdan, alto cargo de Hamas, negó que el grupo hubiera presentado nuevas ideas y acusó a Estados Unidos de seguir el juego de Israel para, cito, eludir cualquier compromiso con un plan de alto al fuego permanente. Hamas ha calificado su respuesta de positiva y de abrir una amplia vía hacia un acuerdo. Más de 37,000 palestinos han muerto en esta ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, y la guerra comenzó desde el 7 de octubre. Las negociaciones de Estados Unidos, Egipto y Qatar llevan meses intentando mediar un alto al fuego y liberar a los rehenes, de los que se cree que más de 100 permanecen cautivos en Gaza. Nota de la jornada. Y demanda México que Israel cumpla con cese al fuego en Gaza. La Secretaría de Relaciones Exteriores llamó al gobierno de Israel a cumplir con el derecho internacional humanitario y dijo que es imperativo cumplir con la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. A través de un post en la red social X, la Cancillería dijo, y cito, ante el trágico bombardeo al campo de refugiados de Nuseirat, México reitera su llamada al gobierno de Israel a cumplir con el derecho internacional humanitario. Y agregó, resulta imperativo el cumplimiento de la resolución que adoptó el Consejo de Seguridad de la ONU para un cese al fuego inmediato y al ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Presidente Biden firmará un acuerdo de seguridad con Ucrania en la cumbre del Grupo de los Siete. Nota de la jornada por Reuters. El presidente Joe Biden firma el jueves un nuevo acuerdo de seguridad con Ucrania para comprometer el apoyo a largo plazo de Estados Unidos a ese país durante su visita a Italia para reunirse con los líderes del Grupo de los Siete, dijo un alto funcionario estadounidense. Biden partió hacia Italia desde el miércoles para aumentar la presión sobre Rusia por su guerra contra Ucrania y sobre China por su apoyo a Moscú y su exceso de capacidad industrial. El acuerdo dejará claro, dice un asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y dice, el acuerdo dejará claro que nuestro apoyo durará mucho tiempo en el futuro, dijo Jack Sullivan a un periodista a bordo del Air Force One. Al firmar esto, también estaremos enviando a Rusia, dijeron, una señal de nuestra determinación. Si Vladimir Putin cree que puede sobrevivir a la coalición que apoya a Ucrania, se equivoca, dijo Sullivan. 15 países han firmado el acuerdo de seguridad que reforzará, cito, la capacidad de disuasión defensiva de Ucrania, añadió. Y la Casa Blanca había dicho antes que Biden se reunirá de nuevo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la cumbre, tras lo cual ofrecerán una rueda de prensa conjunta. Y los líderes del Grupo de los Siete llegan a la cumbre enfrentados a una miriada de problemas internos, al tiempo que buscan soluciones para muchos de los problemas más acuciantes del mundo. Los jefes de las democracias más desarrolladas del mundo capitalista abordarán múltiples desafíos durante esta reunión del 13 al 15 de junio. Y los defensores de migrantes demandan a Biden por restringir asilo en frontera, nota de la jornada. Varios grupos de defensa de los migrantes presentaron este miércoles una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden por un decreto que restringe el asilo en la frontera con México. Biden firmó recientemente la orden ejecutiva que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en el promedio de 7 días. Prevé que se reabra cuando la cifra baje a 1.500. El decreto incluye excepciones como los menores que viajan solos, las víctimas de una forma grave de tráfico, los migrantes con un visado y aquellos que lleguen a un puerto de entrada mediante una vía legal como la aplicación móvil CBP One. Además de posibilitar el cierre de la frontera, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Esta medida se puso en pie de guerra a las organizaciones de defensa de los migrantes en un año electoral en el que Biden intenta captar el voto del electorado latino. Y bueno, esta demanda está a cargo de ACLU, que por sus siglas en inglés es ACLU, y el nombre de la organización es Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Y dicen, y cito, no nos quedó otra alternativa más que demandar, dijo Lee Gelernt, que es un directivo de la poderosa Unión Estadounidense. Una de las organizaciones demandantes, la ACLU, se cita en este comunicado. La administración carece de autoridad unilateral para anular al Congreso y prohibir el asilo, basándose en cómo uno entra al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración del expresidente Trump intentó, sin éxito, una prohibición casi idéntica. Y bueno, Jennifer Bavaye, directora del Centro de Defensa de Inmigrantes de las Américas, dijo, y cito, el asilo no es una laguna jurídica, sino más bien una medida para salvar vidas. El acceso al asilo es un derecho humano y legalmente protegido en Estados Unidos, dijo Bavaye en un comunicado. Y los grupos consideran que la orden ejecutiva de Biden, cito, dicen, es contra la ley y arbitraria, se lee en la demanda. El caso se presentó en una corte del Distrito de Washington. Nota de la jornada. Y crean frente contra efectos de las armas en Estados Unidos y en México. Nota de la jornada. Víctimas y activistas contra la violencia de armas de fuego de México y de Estados Unidos incluyendo una de las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y la madre de una joven asesinada en Uvalde, Texas, se presentaron junto con legisladores demócratas y organizaciones sociales para lanzar, cito, una nueva agenda binacional para la paz y la justicia. El diputado federal demócrata Jesús Chuy García, de Chicago, denunció en conferencia de prensa con los integrantes de la nueva red, cito, que lo que están creando los fabricantes y traficantes de armas es un río de hierro que genera mucha violencia en México y en los países de Centroamérica. Y agregó, en este país, cito, como padre, amigo y vecino, durante 50 años en Chicago, he conocido demasiadas personas heridas o asesinadas por la violencia armada. Para el diputado García, el problema es transfronterizo, y dijo, mucha gente en mi distrito tiene familia en México y están preocupados por la seguridad de sus seres queridos, señalando que la violencia de los carteles sigue aumentando. Esa violencia, subrayó, es nutrida por armas que provienen de Estados Unidos. Indicó que las causas principales de este tipo de violencia, tanto en México como en Estados Unidos, son el enfoque de esta red, nueva red binacional. En una conferencia de prensa frente al Capitolio en Washington, García dio la palabra a Cristina Bautista, que es la madre de Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Ella resumió ante los medios y los legisladores la ya bien conocida historia de los hechos en la desaparición de los estudiantes, con evidencia de que, cito, fue un crimen de Estado y lo que calificó como el fracaso del gobierno en llegar al fondo del caso. Y dijo, como padres no podemos olvidar a nuestros hijos, exigimos su presentación con vida, declaró. Hoy nos encontramos aquí para que sepa el gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos vende las armas y estas armas fueron utilizadas el 26 de septiembre de 2014, aseveró. Agregó, no somos los únicos, hay miles y miles de familias que buscan a seres queridos, algunos aquí en Estados Unidos. Nuestro dolor es nuestra rabia. Y entre los reunidos también estaba Kimberly Rubio, madre de Lexi, quien tenía 10 años cuando fue asesinada junto con otros 20 estudiantes en Uvalde, Texas, el 24 de mayo de 2022. Dice, un joven de 18 años armado con una arma de fuego legalmente comprada ingresó a una escuela y empezó a asesinar estudiantes. Tardó 77 minutos para que 276 policías confrontaran a un solo adolescente armado. Temían al arma. Es el arma. Nota de la jornada. Voy a crear un canto para el cielo respetar.

y de 6 para adultos mayores y estudiantes, dio a conocer Óscar Ibáñez Hernández, representante de la gobernadora panista. Y en Argentina, las fuerzas de seguridad reprimieron a sindicalistas, estudiantes, docentes y ciudadanos que pacíficamente protestaban frente al Congreso contra la llamada Ley Bases. Nota de la jornada. Y la llamada Ley Bases desregulará la economía, trae más de 10 horas de debate que fue aprobado. Y en la represión de la protesta se encontraron heridos, entre ellos 4 diputados de la peronista Unión por la Patria, golpeados, incluyendo jubilados, y más de 20 detenidos fue el saldo de la brutal represión de la Fuerza de Seguridad, que no dejaron llegar a los manifestantes al Congreso. Ayer se vio un día de furia que terminó en la noche con cacerolazos en todos los barrios de esta capital y en distintas ciudades de Argentina. Los manifestantes permanecieron en las calles aledañas al legislativo y comenzaron a retirarse por la tarde. Después apareció un grupo de tirada que tiraba piedras, botellas y otros objetos, lo que desató un ataque policial que arrasó con todo a su paso. La indignación creció cuando el presidente, el ultraderechista Javier Milei, a punto de viajar a Europa, envió un mensaje felicitando a las fuerzas de seguridad por reprimir a lo que llamó, cito, grupos de terroristas que intentaron perpetrar un golpe de Estado, atacando con piedras, botellas y hasta granadas, dijo, para impedir el libre funcionamiento del Congreso, dijo Milei. Anoche las fuerzas de seguridad elaboraban listas de quienes protestaron y al llegar más manifestantes a la plaza del Congreso, los agentes volvieron a reprimir mientras el debate en el Senado era cada vez más duro. Y bueno, siguen la votación en lo particular. Al cierre de esta edición, los senadores continuaban con la votación en particular de un centenar de artículos, muchos de los cuales fueron objeto de arduas negociaciones. La votación concluyó con un empate a 36, por lo que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, terminó inclinando la cabeza a favor del oficialismo. Si el Senado lo avala, el proyecto será enviado a la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Y de aprobarse, será la primera ley aprobada de Milei desde que asumió el poder hace 6 meses. Y la represión sucedió a lo largo de todo el día. La policía irrumpió en un bar y apareció de repente un grupo no identificado, la mayoría con la cara cubierta, que comenzó a arrojar piedras, botellas y otros objetos. Tal como documentaron las cámaras del portal El Destape, la policía comenzó a reprimir a los manifestantes en un trabajo conjunto entre las fuerzas nacionales y porteñas para desalojar las calles sobre el Congreso. Durante el debate en el Senado, la peronista Anabel Fernández Sagasti denunció la represión y advirtió que a los diputados de este bloque les arrojaron gas pimienta. Nota de la jornada. Estorbo, pero sobreviví amarrado a la reja hasta romper las cuerdas. Conocí la calle, aprendí a correr, correr como loco. Yeah. me hice igual, sí, de todos. Pero dentro de mí un instinto, cual un sino estaba. La espera, yo creía que estaba bien. Y de día estaba bien. Pero sentí una sed de mirar la luna y mutar como un licántropo, por un hombre lobo. Oye, que deja ir. Solía besar, salía a votar, pero nada me ayudó. Y ahora solo espero la noche. Vestí azul y oro, probé la comida del hombre, pobre hombre, y acepté sus reglas. Y de día estaba bien, yo creía que estaba bien. Pero sentí una sed de mirar a la luna y buscar como un licántropo, un hombre lobo. Oye, que deja. Solía besar, salía a votar, pero nada me ayudó. Y ahora solo espero la noche, espero la noche, espero la noche. Noam Chomsky, hospitalizado en Brasil. Nota de la jornada. El lingüista, activista y crítico social Noam Chomsky está hospitalizado en Brasil, recuperándose de un accidente cerebrovascular que sufrió hace un año, confirmó su esposa el martes. Valeria Chomsky, originaria de Brasil, informó por correo electrónico que su marido de 95 años se encuentra en un hospital de São Paulo, a donde lo llevó en un avión ambulancia con dos enfermeras una vez que pudo viajar más fácilmente desde Estados Unidos. Tras el ictus que sufrió en junio de 2023, la pareja tiene una residencia allí desde 2015. Valeria Chomsky confirmó los detalles de un reporte de lunes en el periódico brasileño Folha de São Paulo, que dijo que su marido tiene dificultad para hablar y que el lado derecho de su cuerpo está afectado. Es visitado diariamente por un neurólogo, un logopeda y un neumólogo. Valeria Chomsky declaró al periódico que su marido sigue las noticias y cuando ve imágenes de la guerra en Gaza, levanta el brazo izquierdo en un gesto de lamento y de rabia. Noam Chomsky, considerado por muchos como un símbolo de protesta e independencia, es un influyente activista y crítico que ha cuestionado con frecuencia la política de Estados Unidos en todo tipo de temas, desde Oriente Medio hasta Centroamérica, así como lo que él considera unos medios de comunicación complacientes. Millones de personas leen y debaten sus libros y sus ensayos. Valeria Chomsky también declaró a Folha de São Paulo que está pensando en mudarse a un apartamento cerca de la playa en Río de Janeiro después de leer que vivir en un lugar soleado puede ayudar a los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Nota de la jornada. ¿Qué tal, mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerles la invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos el sábado 15 de junio en la dirección 837 Nuevo Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 12 a 6 de la tarde, así que están cordialmente invitados y los invitamos para celebrar el Día de los Padres, así que vénganse a disfrutar con música en vivo y ya disfrutar de los antojitos que vende el mercadito, tlayudas, enchiladas rojas, tamales de quinoa, miel de abeja, yogur natural, pulpa de tamarindo, tejidos y artesanía y mucho más. Así que vengan a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios. El sábado 15 de junio, horario de 12 a 6 de la tarde. No falten, los esperamos. Y gracias a Radio Santana por darnos la oportunidad de anunciar nuestro mercadito carrusel y invitar a la comunidad de Santana. Y sigan escuchando Radio Santana. Muchísimas gracias. No falten, los esperamos. Los invita el mercadito carrusel.